Amaro Disco. Saziamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amor Disco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. En realidad tratamos de hacer contrastes y al mismo tiempo hacer un dibujo, un cuadro que proyecte algo que está dentro. A veces también son canciones genéricas, son cosas que siento que le gustaría que le pase a alguien, y también son vivencias, es algo así. También con lo social hablábamos en algunas canciones y también nos gustan mucho los clásicos. Yo en particular nunca supe lo que decían los Beatles, pero me emocionaban. Cuando después entendí las letras, también me gustaron. Pero básicamente el hipnotismo que contiene la música, tiene una especie de magia que no sé por qué, toca la sensibilidad mía, y a mí, si una canción es buena, no me importa el género, aunque adoro el hard rock. La música que no podemos parar de escuchar, Beatles, Guns N' Roses, y toda la música que te pueda conmover. Yo qué sé. En mi caso, yo por ejemplo escucho más Iggy Pop, Bowie, David Lee Roth. Yo lo que me pasa es me agarro una compulsión con Van Halen y no puedo largar. Y ahí los chicos de la banda también estamos muy, y también nos pasa con los proyectos solistas de Slash, nos vamos pasando música en realidad. Sueñame, envuélveme y píntame tu aldea donde quieras, cuando quieras. Que decir, nada que tachar, nada que olvidar, pues solo el final, yéndose despacio. A Buenos Aires, y quizás hay un poco de todo lo que hacemos en la Loren. Hacemos rock y tratamos de ir por varias partes, por el pop, por el tango, y bueno, nada, este tema mata, se llama Buenos Aires, de la Loren. Esperabas, ciudad, ciudad, si fue. estamos por largar el segundo CD de La Loren, que se va a llamar Grandes Éxitos de Otros. Bueno, hacemos versiones de temas de Serrat, de León Gieco, de Leonardo Fabio, de Virus, de Charlie. Bueno, hay versiones raras de Rata Blanca, hay un par de riffs ahí. Bueno, está en su última etapa de CD. Así que en cuanto lo tenga, ya se lo sacamos. Creo que un gran recuerdo fue cuando, no sé, tendría que estar con todos ellos y lo estoy haciendo solo. Pero cuando hicimos, tenemos un tema nuevo que se llama Torino Blanco. Y vos sabés que empezamos a jugar con dos o tres tonos y sonó la canción, no sé, dijimos esto, esto y esto, y ya sonó ahí. Y la verdad que después sacamos esa canción y les gusta a mucha gente. Torino Blanco. Eso en lo que respecta con La Loren. Y por ejemplo también hay una canción que se llama Luz Quebrada, nuestro primer disco, que nació a partir de que Walter tocó un tono y me puse a cantar ahí en la sala y le pedí al batero que no tocara, el batero que teníamos en ese momento. Ese fue un momento imborrable porque salió una canción hermosa. Nosotros hacemos un show de 14, 15 temas y no te dejamos respirar. Nosotros no podemos respirar. Y son bárbaros porque la gente se copa mucho, compra los discos. Y bueno, nada, es una fiesta cuando toca La Loren. Tocar de soporte de Aeros mitad hora que viene, o de Van Halen. Un gran sueño sería poder vivir de la música. Amor Discos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? Amordiscoradio@gmail.com. Amor.